24/7. Podcast de noticias. En formato podcast llegamos con algunas de las noticias publicadas en nuestras páginas. Este jueves 8 de agosto, la Junta Departamental de Durazno tratará en sesión ordinaria el expediente 2024-2050 de la Intendencia de Durazno, que solicita aprobar un contrato de servidumbre de acueducto. El tema, segundo en el orden del día, incluye una compensación de $18,000 para la propietaria del inmueble afectado en la calle Caleri, necesaria para resolver problemas de lluvias. Informes técnicos y legales, como los del asesor Flavio Flores y el Departamento de Obras, respaldan la necesidad de mejorar el desagüe para evitar inundaciones. La compensación cubrirá la remodelación de la infraestructura afectada. El órgano legislativo decidirá sobre esta solicitud, permitiendo formalizar la servidumbre pedida por la comuna. 24/7. Otro tema. Este martes 6 de agosto, la Policía Comunitaria de Durazno llevó a cabo una nueva escuela de seguridad ciudadana en la Junta Local de Blanquillo. Estuvieron sobre la mesa temas de gran relevancia como la salud mental y el uso adecuado de las redes sociales, dirigidos a alumnos de secundaria y personas adultas mayores. La jornada contó con las disertaciones del jefe de policía, comisario general Germán Suárez, el director departamental de salud, doctor Javier Besonart, y el subcomisario Horacio Díaz. Esta iniciativa se replicó la semana anterior en San Jorge y continuará el martes 13 de agosto en la localidad de Carlos Reiles. Es todo por hoy. Nos vemos en las próximas horas. 24/7, podcast de noticias con Fernando Salvador Báez.